Estamos comunicados con Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Emilio, ¿me escuchás? Sí, yo aquí te escucho. A ver, ¿ahora? Sí, te escucho. Te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo. Emilio, para preguntarte una primera impresión sobre el acto del día jueves 11 con Néstor Kirchner. Bueno, es un acto por el 11 de marzo, recordar el triunfo de Cámpora, del Frejuli, que fue un gran triunfo popular, y también para, en esta circunstancia, para apoyar al gobierno nacional y a Cristina en las políticas de transformación que se están desarrollando, ¿no? ¿Qué espacios están acompañando la iniciativa del Movimiento Evita? Bueno, es un acto que está en realidad toda la centroizquierda del kirchnerismo, desde, bueno, sectores que vienen, que trabajan en el Partido Justicialista, como nosotros, el Movimiento Evita, está sectores de juventud como la JP Descamisados o la Cámpora, y muchos más, digamos, también, y también sectores de organizaciones sociales como el Martín Fierro, el Frente Transversal, y otros más también. Y también hay intendentes como Descalzo, que nos acompaña, como el Barba Gutiérrez, que también nos acompaña, ¿no? Emilio, muy variado, y también va a concurrir la CGT con Moyano. Justamente una de las preguntas que te quería decir, esto de la CGT participando es un anuncio de último momento, ¿no? Sí, de último momento. Nosotros tenemos una buena relación con Moyano, venimos impulsando también la participación de los trabajadores en la política, porque creemos que el peronismo fue la gran herramienta de transformación y el movimiento revolucionario en la Argentina, centralmente porque le dio poder a los humildes y a los trabajadores. Y nosotros creemos que no hay posibilidad de cambiar la política si los trabajadores y los humildes no tienen poder para cambiar el Estado, para destruir el Estado neoliberal y construir el Estado de la transformación, y también en la política, para que la política vuelva a ser la herramienta que tienen los trabajadores para salir de su situación, y no una carrera para algunos funcionarios, ¿no? Perdóname, Emilio, José Cornejo te estaba preguntando, no me presenté. Otra pregunta que te hago para cerrar la pregunta sobre la convocatoria y pasar a otras preguntas más de índole política. ¿Luis Delía va a participar del acto? No hemos tenido contacto, ¿no? Yo no he hablado con él, creo que no estaba en el país y que creo que llegó ayer, digamos, por lo que vi en los medios, digamos, pero no hemos tenido contacto con él en este caso, porque, bueno, él tiene otras posturas políticas, está en la CTA y tiene otras posturas políticas las que venimos desarrollando nosotros, pero también es un compañero que apoya este gobierno y que, bueno, y que nos parece muy bien que siga en esa postura. Emilio, va a haber acto el día miércoles y el día jueves. Los movimientos sociales, la CGT, están apoyando este proyecto nacional, el gobierno nacional, pero también se está dando en el último tiempo un distanciamiento, parece cada vez mayor, del gobierno con otros sectores medios, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Es posible reconstruir ese diálogo necesario con determinados sectores medios de la sociedad? Bueno, sí, yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos que recuperar el protagonismo de los trabajadores en la política. Ese tiene que ser nuestro primer objetivo, digamos, es decir, es transformar la política. El peronismo fue la gran herramienta que tuvieron los trabajadores para ser parte del proceso político y que no sean los marginados de siempre o los combinados de piedra de un proceso, digamos. Ese es el primer tema. Y después, en cuanto a los sectores medios, siempre se han desarrollado, es decir, se cree que mucha teoría dice que se desarrolló como un, digamos, si se quiere, darle servicios a los sectores de la burguesía o los sectores altos. O sea, y en realidad nosotros, los peronistas, siempre lo hemos visto, los sectores medios, como un desarrollo a partir de un vuelco inverso en la sociedad, es decir, un vuelco de los trabajadores, ¿no? Que si los trabajadores ganan bien, están en blanco y avanzan, van a necesitar montones de servicios, que eso ahí es donde nace la clase media. Bueno, esa alianza entre los trabajadores y la clase media no solo hay que hacerla en un modelo económico, sino que después hay que trasladarla a la política. Justamente en ese marco que estás planteando las cosas y como expresión de sectores medio descontentos, ¿qué análisis haces de Pino Solanas, de Libre del Sur, como fuerzas políticas y la posición que han tenido con respecto al proyecto nacional? Bueno, esos no son sectores, digamos, no sé si representan a sectores medios, digamos, ¿no? Creo que ahí hay un problema más político, digamos, en donde, bueno, hay algunos compañeros que creen que ya no es posible que la restauración conservadora ya es un hecho, de que la derecha viene avanzando en la Argentina y que por lo tanto hay que prepararse para un periodo de resistencia, digamos, que en realidad lo que están haciendo es eso. Bueno, nosotros no compartimos esa idea, siempre vamos a pelear por la última rendija para que las conquistas sociales se sigan profundizando y sigamos transformando la Argentina y la sigamos conservando, digamos. No vamos a decretar la rendición de ninguna batalla sin antes darla, digamos. La vamos a dar para defender este proceso que para nosotros ha sido un proceso de transformación y de cambio sentimental en los sectores más humildes y en los trabajadores. Vuelvo con la pregunta, Emilio, porque me parece que es un punto interesante debatir. Yo quizás apresuradamente planteaba a Pino Solanas como expresión de sectores medios porque era un poco lo que reflejó la elección en Capital Federal última, pero vale la problematización, ¿eh? No estoy cerrado con ese concepto. Lo que sí me parece, esto de que ellos lo planteen en clave de resistencia, en algún lugar no es funcional a la misma avanzada conservadora. Y cuando vos en realidad están cumpliendo una profecía anunciada que ellos han hecho y que ellos han planteado en documentos ya hace un año, que vienen planteando de que se viene la derecha y que viene un avance de la derecha, digamos, ¿no? En realidad es como el cuentito del lobo, viene el lobo, pero al final, ¿no? Creo que ellos terminan anunciando la misma profecía, digamos, y después terminan colaborando para que vengan, digamos, ¿no? En realidad uno lo que tiene que hacer es tratar de defender hasta el último momento la posibilidad de que este proceso continúe y continúe transformando a la Argentina. Mira, Cristina nos demostró que, y ahora mismo la marcó del fondo, nos demostró decir que las convicciones van mucho más allá de los intereses personales, ¿no? Nosotros, después de la elección, de los traspiés que tuvimos en la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la mayoría pensamos de que era momento de que no íbamos a poder transformar más la Argentina, que la iniciativa la iban a tener los otros sectores y que nosotros habíamos llegado a un techo en la transformación. Y sin embargo, las transformaciones más profundas a la cual hemos llegado han sido a partir de que después de esa elección, es decir, las transformaciones más profundas, la ley de medios, la asignación universal por hijo, aerolíneas, todo eso vino después de la elección, y ahora esto del Fondo Bicentenario, que no es más, ¿no?, que movilizar las reservas para que las reservas no queden, insisto, siendo parte de las reservas de Estados Unidos y que no paguen el 5%, el 0,5% de interés, digamos, ¿no? Bueno, creo que todo eso demuestra que lo que nosotros tenemos que tener es convicciones de que vamos a seguir cambiando la Argentina, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a seguir avanzando fuertemente en el cambio de la Argentina. Emilio, y con otros sectores de la centroizquierda que están no dentro de nuestro espacio, pero que de alguna manera tienen un diálogo más fluido con el kirchnerismo, me refiero a Martín Sabatella, ¿tenés relación el Movimiento Evita? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Yo creo que nosotros tenemos que acordar con todos los sectores que queremos acordar, tenemos que acordar para insisto, para construir un gran frente nacional, popular y transformador, digamos. Con Sabatella hay cosas en las cuales estamos de acuerdo y cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero tiene una actitud constructiva, que eso es lo importante en ese proceso, digamos. Es decir, existe esa izquierda que se termina aliándose con la sociedad rural, pero también existen otros sectores que no, que le ponen freno a eso y en realidad van discutiendo política por política, y a veces que estarán de acuerdo con nosotros y otras veces no, digamos. Bueno, creo que eso es una actitud muy digna de ese sector. La verdad, Emilio, te escucho y más allá de la estigmatización que hagan los medios, para muchos compañeros que nos hemos formado en la militancia en los últimos años, constituís una referencia de militancia. Por eso me llama la atención cuando vos recién hablábamos de Pino Solanas o de Libre del Sur, cuando llamabas compañeros, y en el caso del campo, específicamente en el caso de Lozano, que expresaba el partido Pino Solanas, ellos se pusieron del lado de la sociedad rural. ¿Son compañeros que se equivocan o no son compañeros? Mira, yo ya en muchos años de mi vida militante, ya es muy vieja y ya tengo... en realidad he visto en varias oportunidades, digamos, que hasta cosas que he desarrollado yo, que al final terminan siendo funcionales a un proceso que uno no es el que quiere producir, digamos, ¿no? Entonces creo que están equivocados, que es un error, y que, insisto, hacer realidad esa profecía anunciada que ellos han hecho, creo que es un error. Bueno, no lo comparto ahora, pero yo sé que con el pelado, digamos, como le digo yo, con Tumini y esos compañeros, en algunos momentos estuvimos de acuerdo, en otros momentos no estuvimos de acuerdo, ¿no? Pero que no dejo de rescatar su actitud militante, digamos, no, y su actitud, digamos, de querer soñar con una Argentina diferente. Creo que están muy equivocados y que terminan siendo funcionales a la derecha. Emilio Pérsico, te agradecemos mucho la comunicación y no nos vamos a estar viendo, pero vamos a estar compartiendo Ferro el día jueves. Bueno, nos vemos en la cancha de Ferro y bueno, y creo que vamos a hacer un gran acto para demostrar de que todavía la militancia es posible y que todavía es posible soñar en Argentina. Emilio, para correrte un poquito y cerrar con esto, ¿vos sos hincha de Gimnasia? No, de Estudiantes. Nosotros somos de los que somos campeones. No. Está muy bien, está muy bien. Un abrazo, Emilio. Nací para ganar, como decía uno que no lo quiero nombrar. Un abrazo, Emilio. Chao. Era Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita, contándonos sobre el acto del día jueves. Y tal vez lo más valioso fue sus comentarios sobre Proyecto Sur y Libre del Sur. La verdad que el pobre Emilio lo pusimos contra la espada de la pared. Sí. Exigiéndole definiciones. Exigiéndole a ver si Libre del Sur o Pino eran compañeros. Para la gente que se engancha ahora con el programa...